Hola, buenas tardes a todos y a todas desde los 98.4 FM de Radiópolis con Sahara Jorra, Sahara Libre, el espacio radiofónico de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, que todos los martes de 1:30 a 2 habla del Sahara, del Sahara ocupado por Marruecos, del Sahara de los campamentos de refugiados de Argelia, de Tinduf, y del Sahara de toda la población saharaui que vive aquí en España y en el resto de Europa. En los micrófonos está Mónica, en la mesa de mezcla está Andrés. Hola, Andrés. Y hola, bienvenidos y bienvenidas a todos vosotros y todas vosotras que seguís apoyando a nosotros, a todo el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui y a todo el pueblo saharaui. En el programa de hoy vamos a hablar, como siempre, de noticias desde el Sahara ocupado. Hay algunas noticias y algunas sesiones muy urgentes que necesitan la ayuda de todos vosotras por vía internet y vía comunicados. También hablaremos de campañas de movilización social para la liberación de los presos políticos saharaui, noticia desde aquí, desde Sevilla y desde toda Andalucía, por el retorno de los niños y niñas saharaui que han estado aquí para disfrutar de las vacaciones en paz. Ya han terminado estos 2 meses y otro año más vuelven a los campamentos de refugiados, y volveremos a hablar otra vez del sorteo solidario de vacaciones en paz. Escucharemos música tradicional saharaui, música Houl, Sudum, un cantautor saharaui mauritano que es un ídolo de toda la población saharaui y que, como siempre, nos lleva al desierto, nos lleva a la tierra donde está viviendo exiliada la población saharaui desde 1975. Sahara, mother of the God. Sahara, mother of the God. Sahara, noticia desde el Sahara ocupado. Intervención brutal de la policía marroquí causa varios heridos saharaui. Acosos y amenazas a 2 turistas en el Aaiún, capital del Sahara Occidental ocupado. Noticia desde los campamentos de refugiados saharaui. Escasez de materia básica en los campamentos de refugiados saharaui. Voy leyendo la primera noticia desde el Sahara Occidental ocupado. Fuente: el Sahara Press Service, SPS Service, que es la página de la agencia de prensa saharaui. Intervención brutal de la policía marroquí causa varios heridos saharaui. 16 de agosto de 2010. Varios ciudadanos saharauis resultaron heridos tras una intervención brutal de policías marroquíes vestidos de paisano contra los saharauis que protestaban contra los ataques de la policía en la casa del ciudadano saharaui Knaibila Mokhtar, informó este lunes el Ministerio de los Territorios Ocupados y las Comunidades en el Exterior. La misma fuente indicó que la casa de Knaibila Mokhtar, de 61 años, había sido asaltada por un grupo de policías marroquíes, quemando las puertas de entrada. Esta patrulla de policías pidió ayuda para intentar entrar en la casa, aún rompiendo las ventanas de la casa. Un número de ciudadanos saharauis resultaron heridos en estos enfrentamientos. Ahal Fali Wal Abaid, Hamadin Shaba, Fali Fali Jida y Njadarua. En la protesta, según la fuente, decenas de ciudadanos saharauis se reunieron con banderas de la RASD y coreando lemas nacionales ante el refuerzo de las fuerzas de ocupación, 9 coches y 2 patrullas que intentaron dispersar la manifestación. En el mismo contexto, decenas de saharauis participaron el sábado en una manifestación pacífica organizada en el distrito de Matala, en la ciudad ocupada de Laayoune. En el mismo día, las fuerzas policiales marroquíes detuvieron con gran violencia a un ciudadano saharaui, Bashraya Dida, en el puesto de control de la ciudad ocupada de Laayoune, por participar en las manifestaciones pacíficas realizadas en el barrio de Matala. La intervención animal dejó a varios saharauis heridos, e incluso a uno grave, como Al-Wali Lahbib Mohamed Fadel. La segunda noticia de Sahara ocupado nos llama mucho la atención porque han sido atacados, en lugar de, como siempre tradicionalmente, ciudadanos saharaui por parte de la policía marroquí, han sido atacados 2 turistas internacionales, un mexicano y una española, que estaban en el Laayoune, que estaban en el Sahara Occidental ocupado. Estos turistas están amenazados desde el 13 de agosto de 2010. Os voy a leer la noticia que ya está girando por el internet gracias a las comunidades como Facebook, donde ya se han creado grupos de apoyo a estos 2 turistas y de denuncia a las acciones de violación de los derechos humanos por parte de Marruecos. Esta noticia viene de noticiascanarias.com, www.noticiascanarias.com. 2 turistas, el día 13 de agosto de 2010 a las 6:30 de la tarde, Antonio Velázquez, mexicano, con número de pasaporte 06-2100-32098, e Isabel Terrazas, española, con número de DNI 40455702J, desde su llegada a Laayoune y ahora a la ciudad de Bojador, están siendo seguidos, acosados y amenazados con tortura, y a la mujer además con violarla, por parte de la policía de ocupación marroquí, por agentes de uniforme y de paisano, y por el ejército marroquí, hasta obligarlos a refugiarse en la casa de los saharauis donde son alojados en el Sahara Occidental ocupados por Marruecos. Hay un link del vídeo grabado por los turistas en el Sahara ocupado en la página web de YouTube. Entrando en YouTube podréis ver como referencia, el vídeo es el 40GTBQVMXTQ. De todas maneras, buscando amenaza turista Sahara Occidental podréis encontrarlo. Sigo leyendo la noticia. Se encuentran bajo amenazas directas realizadas por la policía de ocupación de tortura y violación. Y ante el temor de que cumplan sus amenazas y por ende que los ocupantes de la casa corran la misma suerte que ellos, han decidido grabar un vídeo del cual enviamos el enlace de YouTube para que ustedes puedan verlo, donde dan constancia de los hechos, de sus nacionalidades, de sus números de pasaporte y del motivo de su visita, que no es otra que constatar las condiciones de vida de los saharauis en el Sahara ocupado y al regreso a casa dar fe de esta realidad. Han grabado este vídeo ante el temor de que la policía de ocupación y el ejército cumplan sus amenazas de tortura y violación y quede constancia de esto, y del miedo a ser desaparecidos, detenidos, torturados y violados. Además de seguirlos desde su llegada a Laayoune, no les han permitido usar la cámara de vídeo y han recibido amenazas directas de tortura y violación y asediados en dicho domicilio, que se encuentra rodeado de policías de ocupación marroquíes y por el ejército de ocupación. Por otro lado, creemos que los marroquíes pretenden solapar la situación del Sahara Occidental ocupado y las sistemáticas violaciones de derechos humanos, con los bloqueos y los insultos a la policía en Ceuta y Melilla, y que si ellos arman jaleo pidiendo a estas ciudades autónomas españolas, tanto el gobierno español y como la población española, obviaremos la situación del Sahara Occidental. Rogamos de ustedes la difusión de estas imágenes y de los hechos que se relatan en ellas para intentar garantizar la seguridad de estos turistas, de los ocupantes saharauis de la casa y de la realidad que se vive en el Sahara ocupado cada día. Y de antemano le agradecemos la atención prestada y su colaboración. Os recuerdo la página donde, podéis encontrar esta noticia, que es www.noticiascanarias.com. De todas maneras, ya en el Facebook se ha abierto un grupo que se llama Acciones Urgentes por el Sáhara Occidental. También podéis encontrarlo escribiendo a la dirección electrónica AAUU por Acciones Urgentes, AAUU por Sáhara, @gmail.com. Este grupo se ha formado hace unos días, desde que se ha aprendido de la situación de estos dos turistas. Recuerdo su nombre: Antonio Velázquez, mexicano, Isabel Terraza, española, que han ido al Sáhara ocupado, han ido para constatar la situación de los derechos humanos violados por el ejército marroquí, y en estos momentos están acosados por la policía marroquí y por el ejército marroquí. Están acosados, están amenazados con tortura y violación. Han amenazado a Isabel Terraza de violarla. Entonces, estas dos turistas han grabado un vídeo que podéis encontrarlo en YouTube, y también, si entráis en esa página de Facebook, Acciones Urgentes, podéis encontrar este comunicado por parte de los creadores del grupo. Necesitamos vuestra ayuda para hacer el envío masivo de cartas y el vídeo de los turistas a la prensa. En el grupo tenéis una nota con toda la información. Os invito también a uniros a este, que será vuestro grupo. La finalidad es no solo la de denunciar las violaciones de los derechos humanos por parte de Marruecos a la población civil saharaui, sino dar un paso más, llevando entre todos acciones masivas para ponerlos en conocimiento de los medios de comunicación, la opinión pública y los organismos competentes que pudieran actuar en cada caso. Entonces, os animo a entrar en esta página de Facebook, si no tenéis Facebook, a entrar a ver el vídeo de Antonio Velázquez e Isabel Terrazas, que está colgado en YouTube, y difundirlo a todo vuestro contacto, y también escribir cartas mandándola a la prensa nacional, para que se denuncie y se tomen medidas para que puedan volver a su casa incólume, sin que le haya ocurrido nada. Os recuerdo, Facebook, entra en la página Acciones Urgentes por el Sáhara Occidental, y también escribir a aauuporsahara@gmail.com. Y ahora vamos a escuchar una canción de Mariem Hassan desde los campamentos de refugiados saharaui, y luego más noticias desde los campamentos de refugiados. Yeah. Noticia desde los campamentos de refugiados saharaui de Tindouf, en Argelia. Nos viene desde EFE y tiene fecha el 16 de agosto de 2010. Escasez de materias básicas en los campamentos de refugiados saharauis. Argel, 16 de agosto, EFE. La Media Luna Roja Saharaui ha lanzado a través de la radio argelina un llamamiento para acelerar la llegada de ayuda alimentaria a los campos de refugiados de Tindouf, debido a la grave escasez de ciertos productos básicos de supervivencia. El presidente de la Media Luna Roja Saharaui ha hecho este llamamiento fundamentalmente a los países donantes y a las organizaciones internacionales implicadas, al estimar que las condiciones humanitarias se han vuelto difíciles en los campos de refugiados, especialmente en este mes de Ramadán. Explicó asimismo que más de 30 familias tienen necesidad urgente de ayuda alimentaria, a la vez que miles de niños y de mujeres sufren de anemia y malnutrición por la demora de esta ayuda. Según la cifra aportada por el Frente Polisario, al menos 160.000 refugiados viven en los campos ubicados en el gran sur de Argelia. Bueno, nosotros desde la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla y todo el movimiento de solidaridad, como sabéis, todos los años llevamos a cabo dos grandes proyectos, que son los proyectos pilares y comunes a todas las asociaciones del Estado y también de Europa, que son Caravana por la Paz y Vacaciones en Paz. Vacaciones en Paz, durante este verano ya he vuelto a hablar como el año pasado de lo que es, o sea que es un programa que lleva ya entre 15 y 16 años, gracias al cual niños y niñas de los campamentos de refugiados saharaui pueden salir de los campos en verano, en el mes de junio, y quedarse en familias de acogida, en familias españolas y también italianas y francesas que les acogen durante estos dos meses de verano. Este programa es fundamental para la salud de estos niños, porque durante estos dos meses salen de un territorio inhóspito, casi uno de los más inhóspitos de la tierra, que es la Jamada Argelina, el desierto argelino, donde ahora mismo puede que haya 56, 57 grados, tormentas de arena, de siroco, que dañan la garganta, que dañan los ojos, y durante esos dos meses los niños, pues estando acá, pueden tener visitas médicas gratuitas que le pueden detectar enfermedades que a lo mejor allí en los hospitales que tienen ahí no se pueden detectar, y pueden incluso curar y operar ciertas enfermedades que allá no es posible hacer. Y sobre todo, pues disfrutar de dos meses de cualquier paisaje que no sea el desierto. Entonces, estar con familias aquí que les cuiden, que les den cariño, con las cuales van a la playa y pueden comer lo suficiente para aguantar los sucesivos meses ahí, porque claro, volviendo ahí, como acabo de leer en la noticia de la Media Luna Roja, pues se manda material, se manda comida, pero no resulta ser suficiente. Y allí va el proyecto de Caravana por la Paz, el segundo proyecto pilar importantísimo de ayuda humanitaria al pueblo saharaui. Que Caravana por la Paz es la recogida de alimentos durante los meses de otoño-invierno aquí en España. Se recogen todo alimento no perecederos, entonces latas, legumbres, arroz y azúcar, y se les manda allá en camiones más o menos a mediados de febrero. Todos los años entre el 13 y 15 de febrero se mandan hacia allá. Y son Caravana por la Paz va a empezar ya nada más empezar el curso escolar, pues todos los voluntarios que componen el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui, pues irán a instituto, a colegio, a asociaciones o puerta a puerta en los pueblos de la provincia, pidiendo un poco de solidaridad con el pueblo saharaui, pidiendo un kilo de arroz, aceite o azúcar. Y también para todas las personas que estén escuchando ahora mismo, pues podéis llamar a la asociación al 954 28 2205 y hablar con nosotros y presentaros también, venir directamente a la asociación, que estamos en Los Remedios, en calle Virgen la Antigua, número 4, que está justo al fin, casi al final de la calle Asunción, y ahí dejar vuestra comida que llegará a los campamentos de refugiados. Llegará, como todos los años, llega entre febrero y marzo. También hay vídeos en el blog de la asociación, que es saharasevilla.blogspot.com. Hay vídeos donde podéis ver la llegada de los camiones, ahí entonces ver cómo entre todos nosotros intentamos ayudar y ayudar al pueblo saharaui para que resista en el exilio, y recordando que ya lleva demasiado tiempo esperando un referéndum. Vamos ahora a escuchar otra canción desde los campamentos de refugiados saharaui. Sigue siendo Maren Hassan, la voz más amada de todo el pueblo saharaui. Hassan y su canción Wadna, volvemos a las ondas de Radiópolis 98.4 FM con Sahara Jorra, Sahara Libre. Os voy a leer un comunicado de prensa de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla por el retorno a los campos de refugiados de los 530 niños y niñas saharauis que han sido acogidos este verano por familias sevillanas. Mañana y pasado mañana, estos 530 niños y niñas volverán a sus casas, a sus jaimas, en los campamentos de refugiados de Tinduf, con sus familias. Y dándole un grande abrazo, deseándole que puedan aguantar en salud y con alegría este otro año, esperando que ya se solucione la cuestión, el conflicto, y todo el pueblo saharaui pueda volver al Sahara Occidental libre e independiente. Voy leyendo el comunicado. Un año más, y pese a las dificultades de todo tipo que ha tenido que superar el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui, el programa Vacaciones en Paz ha hecho posible que 8.000 menores saharauis disfruten 2 meses de verano acogidos por familias españolas. 2.000 de ellos pasaron el verano con familias andaluzas, 530 en nuestra provincia, en el marco del programa organizado por las Asociaciones de Amistad con el Pueblo Saharaui y la Delegación Saharaui para Andalucía. Mañana miércoles y pasado jueves retornarán a sus jaimas los niños y niñas acogidos en nuestra provincia, Sevilla, durante este verano. Algunos de ellos son descendientes de los pioneros del programa Vacaciones en Paz de los 90, hace más de 3 décadas. Son ya 35 veranos los que el pueblo saharaui lleva abrazándose en el desierto de Tinduf, tantos como duros inviernos llevan padeciendo los activistas de derechos humanos y los prisioneros políticos en las cárceles marroquíes. Son ya demasiados los veranos en que los miles de madres saharauis se ven obligadas a separarse de sus hijos e hijas para evitarles soportar los 50 grados de calor de la jamada argelina. Los amigos y amigas del pueblo saharauis aprovechamos esta oportunidad para rebelarnos una vez más contra esta normalidad tan injusta. En estos días en que los niños y niñas saharauis retornan a los campos de refugiados, queremos exigir al gobierno de España que asuma su responsabilidad política en este largo conflicto, que mantiene a una parte del pueblo saharaui en el exilio y a otra bajo la represión marroquí, en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, y lidera la comunidad internacional en la organización de la única solución legal reconocida por Naciones Unidas y aceptada en su día por ambas partes, el referéndum de autodeterminación. Es justo que los niños y niñas saharauis puedan disfrutar de una infancia plena en compañía de sus madres y familiares en un Sáhara libre. Hoy les deseamos un feliz viaje de retorno, con la esperanza de reencontrarnos junto a ellos, ellas y su pueblo, el pueblo saharaui, en las playas de El Aaiún. Las familias solidarias de Sevilla, Andalucía y todo el Estado español seguiremos ofreciéndoles nuestro cariño y nuestro apoyo. Y otro martes vamos terminando nuestro programa Sahara Jorra, Sahara Libre. Os recuerdo los contactos, la página de la asociación, que es saharasevilla.blogspot.com, donde también podréis encontrar la noticia sobre el sorteo solidario que sigue activo hasta el 1 de octubre. Podéis comprar papeletas solidarias con 5 euros cuyo dinero irá a Vacaciones en Paz, a cubrir los viajes de los niños, y con esta papeleta solidaria que valen 5 euros podríais ganar un premio que es un sueldo de 1000 euros durante un año. Entonces es una buena razón y solidaria también para apuntarse a este sorteo. Podéis llamar al 954 28 2205 o venir a la asociación a comprar las papeletas. Y desde los 98.4 FM, Mónica se despide. Espero que seguiré escuchándonos el martes que viene y los martes que viene a la 1:30 de la tarde en los 98.4 FM con Sahara Jorra, Sahara Libre. Y recordad, el Sahara no se vende. Yahuti Sahara. Hasta luego.